Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Ahora en Alhama Comunicación, pues nos detenemos en una noticia fascinante que encontramos en alhama.com. Es un reportaje de Antonio Arenas. Exacto, se trata de una iniciativa, ¿eh? Bueno, sorprendente. Han conseguido convertir la poesía y la música, incluso nuestro emblemático romance Ay de mí, Alhama, en esculturas, en objetos tangibles. Sí, sí, una forma completamente nueva de ver la literatura, la música. Vamos a explorar un poco este proyecto, que se llama Las músicas de las esferas. Perfecto. A ver, ¿de dónde sale esto? La idea original, creo, es de Antonio J. Alcaide Soler, un profesor del IES Luis Bueno Crespo, allí en Armilla. Eso es. Han desarrollado un sistema para, bueno, para representar visualmente cualquier poema o canción. Es muy ingenioso. ¿Y cómo funciona exactamente? Porque suena un poco abstracto. Pues a ver, imagina unos ejes. Ejes donde se marcan las rimas. A, B, C, lo que sea. Y luego líneas horizontales para cada verso. Vale. Ejes para rimas, líneas para versos. Exacto. Se unen los puntos que representan cada verso según su rima. Y lo más curioso, las rimas que son iguales, los puntos en el mismo eje, se conectan con circunferencias. Ah, claro. La circunferencia como símbolo de que ese sonido vuelve, ¿no? Justo. El resultado es un gráfico como una especie de partitura visual, única para cada obra. Una partitura visual. El nombre del proyecto, Las músicas de las esferas, ya te da una pista, ¿no? Esa idea antigua de la armonía cósmica. Sí, tiene esa resonancia. Pero bueno, no se queda solo en el papel, ¿eh? El proyecto va más allá. ¿En qué sentido? Pues tiene una parte didáctica muy importante. Hacen talleres con alumnos y lo interesante es que son talleres interdisciplinares en asignaturas bilingües. O sea, que no es solo para lengua. No, no. Se aplica en matemáticas, en biología. Lo coordina otro profesor, Antonio Cantero. Usan programas como GeoGebra para los gráficos en 2D. GeoGebra, sí, lo conozco. Se usa mucho en educación. Eso es. Y luego, para el salto al 3D, usan Tinkercad. Ah, Tinkercad, que es bastante sencillo de usar, ¿verdad? Exacto. Para diseñar modelos 3D. Sí, muy accesible. Y lo bueno es que los estudiantes participan en todo. O sea, desde analizar el poema hasta diseñar el modelo y finalmente imprimirlo en 3D. Lo ven nacer, digamos. Tiene que ser impactante para ellos ver cómo algo abstracto como la estructura de un poema se convierte en un objeto físico. Sin duda. Y la cosa no para ahí. Han creado hasta un juego de mesa, Rimago. ¿Un juego de mesa? Sí. Y han explorado también temas de realidad virtual y aumentada con ayuda de otro profesor, Enrique Rivero. Es un proyecto muy completo. Y además colaborativo, ¿no? He leído que lo comparten todo. Efectivamente. Todo bajo licencia Creative Commons para que se pueda usar y adaptar libremente. Ya están colaborando con otros centros, en Loja, Madrid, Castellón, Valencia. La idea es que se extienda. Claro. Y llegados a este punto, la pregunta era casi obligada, ¿no? Nuestro compañero Antonio Arena se lo planteó. ¿Se podría aplicar esto al romance de la pérdida de Alhama? Pues sí. La respuesta fue que sí. Antonio Alcaide, el impulsor, creó un modelo 3D. ¿Del romance entero? Bueno, de la mitad del romance. Parece que por limitaciones de tamaño de la impresora. Pero vamos, es un comienzo muy potente. Ya. ¿Y cómo es esa escultura? ¿Qué se ve? Pues usa un sistema de anillas y esferas, refleja la estructura del poema, se ven las rimas y, muy claramente, el estribillo. Ese estribillo aparece marcado con unas esferas, como un elemento recurrente. Lo han montado como un trofeo, con una base y todo. Oye, pues eso da ideas. ¿Imaginas usar estas esculturas como recuerdo o premio en eventos como la Velada de los Romances aquí en Alhama? Pues sí, es una de las posibilidades que se comentan en el reportaje. E incluso algo más ambicioso. Ah, ¿sí? ¿El qué? Sugiere la idea de hacer una escultura a gran escala en Alhama. ¿Una escultura pública? Sí, basada en el romance. Sería un homenaje muy visible, ¿no? Conectando patrimonio y modernidad. La verdad es que sí. Y veo que el proyecto está teniendo bastante eco, ¿no? Pues parece que sí. Hay interés de universidades, por ejemplo. Van a presentarlo en la Universidad de Almería, junto con 3 libros que han hecho. ¿Libros sobre el proyecto? Sí, sobre la aplicación del método a poetas como Jaime Siles o Antonio Carvajal y también a cancioneros del siglo XV, para que se vea que funciona con cosas muy distintas. ¡Qué curioso! conectar la poesía medieval con la impresión 3D. Es un puente interesante, sí. Y también está llamando la atención de especialistas en educación. Juan Carmona, que es el coordinador del programa de plurilingüismo en Granada, visitó la exposición. Bien, bien. E incluso van a presentar trabajos de alumnos de primero de ESO a una convocatoria de buenas prácticas educativas. O sea que buscan también el reconocimiento, digamos, oficial. Estructura de un poema, algo que normalmente solo imaginamos. Pues quien quiera saber más puede leer el reportaje completo de Antonio Arenas en nuestra web, alama.com. Ahí hay fotos y hasta un vídeo de estas esculturas tan particulares. Sí, merece la pena verlo. Te hace pensar, ¿no?, en cómo la tecnología puede darnos nuevas formas de mirar el arte de siempre. Sin duda. Bueno, nosotros seguimos aquí, en Radio Alama en Internet, preparando más contenidos. Desde el estudio, con Juan Cabezas ahí, al otro lado del cristal, en el control técnico. ¡Seguimos! ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.